aquí. Estoy mirándote a los ojos y sé que te duele con cada movimiento y ya no puedes ni respirar. Y tienes que luchar contra el dolor que ayer sentí.